Tengo tantas primaveras malgastadas que no quedan para mí más primaveras. Tantos cantos de sirenas encantadas hace tiempo que dejaron de sonar. Tengo tantas imposibles madrugadas que imposible es la palabra que me queda. Tengo tantas cicatrices en el alma que no hay sitio donde dar un golpe más. Tengo tantas imposibles madrugadas que imposible es la palabra que me queda. Tengo tantas cicatrices en el alma que no hay sitio donde dar un golpe más. No hay sitio donde dar un golpe más.